Domingo 23 de marzo. Calcular el costo. Primera prioridad. Escucha Lucas capítulo 12, versos 49 al 53. Lucas capítulo 14, versos 25 y 26. Y Mateo capítulo 10, verso 37. ¿De qué modo hemos de entender estas fuertes palabras? ¿Qué nos está queriendo decir aquí Jesús? Lucas capítulo 12, versos 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lucas capítulo 14, versos 25 y 26. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Los comentaristas de televisión modernos habrían producido un escándalo mayor con las siguientes palabras. Hoy, el celebrado líder religioso Jesús de Nazaret abogó por el odio familiar durante su discurso de esta tarde. Los analistas comparan estas declaraciones actuales con afirmaciones previamente publicadas, que promovían relaciones amantes con los vecinos y con los enemigos. Los comentadores informados se preguntan si esto indica un cambio reciente de política. Otras citas no confirmadas sugieren vender todo y entregar ese importe al movimiento de Jesús. Daremos más información. Un estudio más detallado de la Biblia y de la forma en que se usa la palabra aborrecer ayuda a clarificar lo que Jesús quiso decir. Deuteronomio capítulo 21, verso 15, contiene una ordenanza mosaica con respecto a los hombres con varias esposas. La versión Reina Valera de 1960 la traduce así: la una amada y la otra aborrecida. Lo que Moisés dice es que si el esposo favorece a una esposa sobre las otras, no puede privar a las menos favorecidas. Algunas otras versiones hablan de la una amada y la otra no. La idea es clara, un efecto relativo. En este contexto, aborrecida puede indicar amar menos. Mateo capítulo 10, verso 37, el pasaje paralelo da credibilidad a esta sugerencia. Lo que Jesús dice es sencillo, pero está cargado de implicaciones profundas. Siempre que la familia tiene precedencia y Cristo llega a ser secundario, Jesús cede su señorío. Servir a más de un maestro es imposible. Cristo apoya relaciones familiares sólidas. Sin embargo, estas conexiones tienen fundamentos inconmovibles. Ese fundamento significa amar a Dios sin reservas, primero y principalmente. Dios rechaza toda barrera, interrupción o distracción. El discipulado demanda el precio supremo, lealtad indivisa a Cristo. ¿De qué manera ponemos a Cristo antes que todo, incluyendo a la familia, diariamente y de un modo práctico? ¿Qué significa hacer precisamente eso? ¿Y cuáles podrían ser algunas consecuencias?